posición importante en su concurrencia, con presencia de distintos sectores del movimiento obrero, con ausencia también evidente de otros, propio de la misma crisis interna que atraviesa la conducción de la CGT, y que, bueno, al menos desde mi punto de vista, marcó una limitación respecto a los reclamos de que tenemos los trabajadores y trabajadoras respecto a las políticas que viene llevando adelante el gobierno de Cambiemos, en el sentido de que fue un acto breve, que se apuró, que no salió ninguna convocatoria en serio, más que una llamada a un confederal para septiembre, para discutir, es decir, está apuntando todo a dejar pasar el año y sin oponer una resistencia en serio al ataque que está llevando adelante el gobierno nacional con distintas complicidades políticas, y que lamentablemente en las responsabilidades fundamentales que tiene la conducción de la CGT en esta cuestión realmente no está a la altura de las circunstancias, más bien lo contrario, está brindando de distintas maneras una tregua que es aprovechada por el gobierno nacional para profundizar políticas que apuntan a bajar el poder adquisitivo de los salarios, a poner en riesgo nuestros puestos de trabajo, a imponer mayores niveles de flexibilización, etcétera, y eso sigue sin ser enfrentado con políticas y con un plan de lucha serio, con la decisión política de derrotar en las calles el ajuste del macrismo y en muchos casos también de distintas administraciones provinciales. ¿Es el empleo público quizá el objetivo que tiene, digamos, casi obsesionado al gobierno de Cambiemos con esta desvalorización total del empleado público, no? Eso sí, es casi una constante respecto a lo que es la política de Cambiemos desde su inicio, aprovechando una campaña orquestada por los medios de comunicación respecto a la estigmatización de los trabajadores y trabajadoras estatales. Lo ha mantenido como una política permanente, con coyunturas donde ha avanzado en despidos masivos, después se ha estabilizado, después despidos selectivos, y bueno, nuestra expectativa, o mejor dicho, nuestra especulación, es que posterior a las elecciones de octubre, factiblemente se nos venga un escenario de nuevamente de ataque al empleo estatal, es decir, a dejar en la calle a un sector de compañeros y compañeras laburantes estatal, y junto con ello generalmente va de la mano también afectando a derechos de la ciudadanía. Eso es una parte de la política que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri. Lo otro es un ataque al conjunto del movimiento obrero, fundamentalmente el del sector privado, con decenas de miles de despidos, como sucedió en PepsiCo, como se está dando en otros sectores, con miles de subvenciones en la industria automotriz, con lo que todos sabemos que tienen en carpeta, que es un intento de reforma laboral inspirado en lo que fue la reforma que lleva a cabo semanas atrás en Brasil, que hace retroceder a la clase trabajadora más de un siglo en materia de derechos y conquistas plasmadas en convenios colectivos, en muchos casos que lo fuimos construyendo más de un siglo como clase trabajadora. El gobierno de Macri pretende arrasar con eso y lamentablemente la conducción de la CGT sigue sin estar a la altura y sin la decisión de ponerse al frente en la resistencia a esas políticas antiobreras y antipopulares. ¿Ves que el accionar que tuvo este mismo grupo gremial a fines del gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner y la actitud que tienen hoy es diametralmente opuesta, verdad? Sí, ahí como que se ha reconfigurado el mapa de alianzas en el seno del movimiento obrero con el cambio de gestión. Algunos sectores que antes salían a protestar por el impuesto a las ganancias o en determinadas movilizaciones, hoy son parte del oficialismo sindical. Claramente el caso de la UATRE es un ejemplo clarísimo de eso. Otros sectores, bueno, hoy Camioneros fue uno de los gremios que impulsó esta movilización, la impulsó con fuerza, pero al mismo tiempo la impulsó de una manera tal que quedara bloqueado e inhibido cualquier posibilidad de plantear ahí la necesidad de un paro general, o sea, de trazar esa perspectiva de lucha. Después hay gremios que van y vienen y que generalmente son oficialistas de los oficialismos de turno. Eso se ve mucho. Lo central, más allá de las variaciones de las políticas de cada uno de los sectores es que este ajuste y estos ataques pasan, entre otras cosas, porque hay complicidad de las conducciones sindicales, sobre todo de la CGT en este caso, que es la que tiene mayor ascendencia sobre y poder de influencia en el seno del movimiento obrero, por no ponerse a la altura de la resistencia que está marcando esta etapa. Entre otras cosas, van por una reforma del sistema previsional, pretenden estirar por 5 años más la edad para la jubilación de nuestros viejos, de nuestras viejas. Es decir, van por un retroceso en todas las líneas. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando tenemos enfrente un gobierno que está decidido a pisotear, a ir arrancando uno a uno distintos derechos que costaron décadas de lucha, compañeros caídos, cárceles, persecuciones. No podemos entregar eso mansa y alegremente. Entonces, la verdad que es una coyuntura muy compleja, muy delicada, y el movimiento obrero, la clase trabajadora, se tiene que poner de pie para enfrentar esas políticas, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes, como dicen. Una vieja frase que es conocida por todos. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la comunicación. Muchas gracias y saludos a la audiencia y a todo el pueblo de La Rioja.